su voz, porque algo en mí cambió, porque algo en mí sembró, porque usted ha domado lo que nadie en mí domó. Linda, ¿eh? Qué linda versión del Unplugged en su momento que grabaran. Diego Torre, invitado especial, Vicentico, estaba sonando usted por la 93.9. Nunca más. Volvemos a las Sierras Chicas y nos vamos para aquellos rincones hermosos que tenemos, que no sé si lo valoramos tanto, ¿eh? Algo de eso vamos a estar hablando con nuestra invitada especial, con nuestra entrevistada, porque está cumpliendo, cumplió, lo vas a ir festejando, 15 años de vida. Estamos hablando de la Reserva Natural Los Manantiales, allí en Río Ceballos, y su coordinadora, Arianna Martínez, está del otro lado de la línea. Arianna, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y también, bueno, primero, no sé si corresponde, pero déjame decirte feliz cumpleaños también. Sí, es un cumpleaños que es para un territorio, así que bueno, sí, es compartido, está uh-huh. Bueno. ¿Y cómo se encuentra la reserva? Bueno, nosotros estamos ahora este mes, el 14 de julio, ocurren, digamos, los 15 años ya desde que se creó la primera ordenanza de creación de la reserva. Así que, bueno, estamos acompañando ahí todos estos procesos que se han dado a través de los años, nuestras ordenanzas también de, no solamente de la creación, después tuvimos otra, que ayudó, digamos, en todo lo que es una suerte de plan de gestión, digamos, y organizar ese territorio llamado área protegida para el río Ceballos. Así que, bueno, estamos este mes con varias actividades para, tal cual como decías, como para visibilizar mucho más dentro del corredor de Sierras Chicas la importancia, digamos, de estos espacios. Y Arianna, y hoy, bueno, va a haber una actividad también, una invitación para todos aquellos que quieran conocer o reconocer, ¿no? Sí, mañana domingo. Hoy es mañana, perdón. Todos los domingos, sí, en la actividad hacemos una caminata que se hace con los guardaparques. Y bueno, siempre la hacemos con invitación al público, gente de afuera, digamos, de Sierras Chicas, de la misma localidad, que quieran hacer ahí el recorrido y siempre, bueno, con esta impronta de a través de los guardaparques que puedan conocer, ver cuáles son, digamos, los objetivos de conservación de la reserva, la biodiversidad, la importancia del bosque nativo y, bueno, también siempre destacar y comentar a la gente del lugar que esta impronta que tiene, que es una reserva tanto urbana como rural y que tiene, bueno, todos los desafíos, digamos, de conservación. Entonces, bueno, siempre es muy lindo el recorrido que se hace porque, bueno, la gente se va, digamos, con esa impronta de lugares que están tan cerca acá de Río Ceballos y que ahí no conocen o que no se sabe por qué se conserva. Nosotros la reserva tiene una tasa propia que está dentro de lo que es el impuesto, digamos, municipal, y siempre es re importante destacar eso, que es la gente, digamos, la que sostiene la reserva por medio de esa tasa. Entonces, siempre queremos estar ahí comentando eso. Vos sabés que creo que diste en la clave, ¿no? Porque uno cuando piensa en Río Ceballos dice, bueno, me voy al dique o me voy a las cascadas, ¿no? A los Hornillos o el resto de las cascadas, me voy a los Pumas, ¿viste? Pero yo no sé cuánta gente sabrá de la reserva, ¿no? De los manantiales. Por eso me parece muy interesante la actividad que van a emprender este fin de semana y que ya vienen haciendo, ¿no? A lo largo de la temporada. Sí, tal cual. Es súper importante. Nos pasa en los recorridos, los chicos también nos cuentan por ahí que no la conocen tanto. Y bueno, es una reserva que tiene 1.000 hectáreas y que tal cual es una reserva que ha sido impulsada desde, bueno, 2008, obviamente, en la creación, pero desde muchísimos años antes. Ha sido validada, digamos, por los vecinos de cuidarla. O sea, tal cual, tenemos cerca de la quebrada, del otro lado tenemos los quebrachitos. Entonces, bueno, siempre hubo ese interés, digamos, por parte de los vecinos, en conjunto con la gente que trabaja, digamos, temas de conservación, biólogos, bueno, de la parte de la academia y en conjunto con la municipalidad de poder sacarla a la reserva. Entonces, bueno, estos 15 años es un poco eso, seguir valorando estas formas, digamos, de construir en el territorio. Así que sí, vamos a estar ahí con esto. Y el jueves que viene se va a hacer un acto acá en lo que es Caminito Serrano. A las 18 horas también vamos a estar bueno, contando cuáles son los programas que impulsamos del equipo de la reserva. Nosotros la reserva cuenta con 2 coordinadores y 3 guardaparques. Y a la vez tenemos un consejo de gestión en el cual forman parte otras áreas de la municipalidad y otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil que forman parte, digamos, de la comunidad. Entonces, bueno, vamos a estar todo este mes comentando y realizando ese sentido acá de esas mil hectáreas de los trabajos. Perfecto. Bueno, Ariadna, nos queríamos asomar un ratito ahí por la reserva, invitar mañana particularmente para la actividad, para toda la familia. Esto lo puede hacer cualquiera, ¿no? La actividad de mañana, cualquiera que esté más o menos apto físicamente, ¿no? Sí, es súper tranqui. Tiene algunas subidas, que es una parte de aumentar uno de los lugares que se toma la pisadita, pero en términos generales es dificultad media como máximo, baja media. Y obviamente, el día esperemos que esté lindo, este fin de semana volvió a subir la temperatura, así que bueno, las cuestiones básicas como la gorra, agua, bueno, ir a respirar otro aire, escuchar un poco el sonido del monte y bueno, conocer un poco más ahí la historia de manantiales. Perfecto, te mando un gran abrazo y muchas gracias por este tiempito. Dale, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta allí Ariadna Martínez, coordinadora general de la Reserva en Los Manantiales en Río Ceballos, que está cumpliendo 15 años de edad, que lo cumplió a principios de mes, que vienen realizando desde la municipalidad, también desde los encargados de la Reserva, distintas actividades a lo largo de todo el año. Y no necesariamente por su 15 aniversario, ¿no? Lo vienen realizando también fin de semana tras fin de semana. Mañana se va a estar festejando con una caminata, con un senderismo que va a partir a las 14, a las 15 horas desde el centro, ¿no? Desde Río Ceballos, para ir conociendo la Reserva Hídrica Natural Municipal Los Manantiales, que allá por el 2008... a través de un decreto ordenanza, un 14 de julio, se decretaba oficialmente la creación. Pasó mucho, mucho tiempo, así que están, sobre todo los que amamos la montaña, estamos contentos con esto, ¿no? Porque si esto no se declaraba, te digo que la mitad de todas esas mil hectáreas que nos contaba recién hace un ratito la entrevistada Ariadna, y si no estaba urbanizado, pegaban el palo, ¿no? Si no estaba urbanizado o con lotes cerrados, pegaban el palo, ¿no? Apropiándose también de algunos arroyos, como el arroyo Malpaso, ¿no? Porque de eso se trata también, de cuidar, de conservar nuestras cuencas, ¿eh? Porque cuando llega agosto, cuando llega septiembre, cuando llega octubre, lamentablemente cada vez más temprano, nos preguntamos, ¿no? Che, ¿por qué hay sequía? ¿Por qué falta el agua en las sierras chicas? O cuando llega enero, o cuando llega febrero, nos preguntamos también, ¿por qué cuando caen 2 o 3 gotas o un aguacero, de esta parte también nos inundamos, ¿no? Bueno, de todo, ¿eh? Está todo concatenado con todo, ¿no? 10:30 en toda la República Argentina. Seguimos haciendo radio. Estamos en Despertar Serrano.